Secretario General de la UEM, amigo del programa, Maximiliano Torres, que lo tenemos en comunicación. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día para vos, para todo tu equipo, para toda la audiencia. Bueno, ahí está, sabés que siempre un gusto tenerte en el programa, Maxi. Bueno, para hablar de esto tan importante, sabemos que es un lugar muy importante para los afiliados y los trabajadores. Contanos un poquito, Maxi. Sí, la verdad que como bien decís vos, es algo muy importante porque estamos hablando de la Caja Mixta, que es una mutual en la cual cuando se cerraron más de 4 mutuales que teníamos, se volcó todo en la anterior gestión a la Caja Mixta para mejorar y que los trabajadores no tengan tantos gastos, ¿no? Tanto descuento. Y bueno, claro, un poquito como es el tema de la Caja Mixta, ¿no? Y bueno, conclusión, te lo reduzco de todo, bueno, se cerraron las mutuales, se volcó toda la Caja Mixta, y la verdad que hoy la gente nos llama muy muy mala por el tema de los intereses, ¿viste? Claro. Nosotros tenemos representantes municipales, como tenemos nosotros nuestro gremio, que es Pablo Musara, en lo cual ha luchado, pero no es fácil, no es fácil porque es una Caja Mixta, bien el nombre dice, tenemos parte, o sea, privada, municipales, y también tenemos realmente el Ejecutivo, donde ellos ponen el presidente. Y bueno, la verdad que es bastante complejo el tema, pero bueno, es un tema que no ha manifestado Almuzara, que no es muy sencillo. Ella tiene conocimiento, ya tiene 3 mandatos, y en lo cual medio que ya estaba bastante cansado también, y bueno, lo charlamos, se hizo, un compañero hizo una moción en el grupo que tenemos del sindicato, de la UEM, que están los delegados de comisión directiva, y se fue, bueno, a votar al compañero que quería que lo represente en la UEM para el día 6 de noviembre. Y bueno, me dijeron, y bueno, otra responsabilidad, Pablo, bueno, y hay que ir a pelear, a luchar para mejorar del lado para la familia municipal, ¿no? Que siempre estamos, viste, siempre nos cuesta todo. Ahí está. Maxi, ¿por qué? Sí, olvídate. Maxi, ¿por qué aparece la palabra recuperar la Caja Mixta? ¿Qué se debe eso? ¿Tiene que ver con adquirir más importancia dentro de lo que es el manejo? Sí, sí. Recuperar es luchar. Recuperar es luchar. Ahí. Y tenerlo informado a todos los socios, los accionistas, porque como hablamos con Almuzara, el tema es que es muy cerrado y muy complicado el tema de entrar con el tema de los préstamos, que es donde más reclaman, el tema de los intereses, que son, creo que es lo más caro de que cualquier otro banco, ¿no? Y la verdad que lo hablamos poco, viste que yo estoy en Paraná, vengo y por ahí esos temas, pero la cabeza de Almuzara, que está representado, ¿no?, en la Caja Mixta, las veces que nos hemos charlado es muy muy complejo. Pero bueno, me queda lucha. Y bueno, como te decía, hubo una moción de que se elija el representante, y bueno, por voto de la comisión, y bueno, le dieron esta responsabilidad para ir a la asamblea y bueno, tratar de llegar al directorio, y bueno, y de ahí adentro, bueno, ver qué se puede hacer para ayudar a la familia municipal, ¿no? A todos los asociados. Maxi, ahora hay una convocatoria, si bien obviamente ya está tu nombre, pero hay una convocatoria para lo que es la asamblea. ¿Ahí también es para reafirmar esto? Claro, sí, sí, el sistema es, ahora hay que acreditarse, tenemos hasta el día lunes, para ir a acreditarse, tiene de las 8:30 a las 13:30 los compañeros para acreditarse para poder participar el día 6. Bien, ahí está. En el centro de convenciones de 17:30 a 19:00. Uh-huh. Si no se acredita el compañero, no va a poder participar de la asamblea. Lo bueno esto es que hay distintos compañeros que tienen todas las posibilidades de llegar, y luego que uno, yo lo que siempre decimos, se tiene que elegir, la gente tiene que participar. Sí, yo les pido que la gente vaya, se acredite y elija al que crea que mejor lo va a representar, que va a luchar y va a pelear para la familia, porque esto, te vuelvo a repetir, hay mucha bronca por el tema de los intereses, que eso es lo que hablan de los préstamos. Uh-huh. Pero bueno, es una lucha que hay que ver también cuando se viene adentro, como lo hablamos con Angusara, y no es fácil. Perfecto. No es fácil porque es la mitad más uno, siempre está del lado del ejecutivo, ¿no? Uh-huh. En este caso, lo que va a pasar el 6, Maxi, es elección exclusivamente de los representantes de los sectores de los trabajadores, ¿no cambia la autoridad de lo que es el ejecutivo? Exactamente. Bien, ahí exactamente. Está. Uh-huh, uh-huh. Sí. Se elige representante de que va a representar a los municipales, en este caso, en... Uh-huh. Nuestro, ¿no? Está bueno, igualmente, sí. Maxi, está bueno el hecho de que... Te digo que vamos a encontrarlo porque va cambiando los sistemas, Pablo. Sí, va cambiando, sí. Los sistemas de... Esto es a mano alzada, también hay posibilidades de que, digamos, los padrones también, que hay hay gente que no... que figura, que no están, que ya... dejaron de ser municipal, y todo eso hay que controlar mucho, y también el tema de controlar cuando, porque esto va por acciones, Pablo. Ajá, ahí está. Esto es que no te vale un voto, porque a mano alzada te nombran a Pablo, te nombran a Torres, con 100 acciones, eso es lo que va a hacer, cuenta las acciones. Y hay que controlar muy bien. Uh-huh, sí, hay que controlar, sí, sí. Muy bien. No, pero igual es clara la explicación. Tenemos todo lo que nosotros pedimos, que siempre, Pablo, lo hablamos, que la gente participe. Nosotros le pedimos, yo le pido, y está muy bueno que también haya distintos compañeras y compañeros que quieran también tener la posibilidad de que lo elijan para representarnos ahí en la caja mixta. Uh-huh. Esto es totalmente abierta y democrática, que eso está bueno, que tuvimos 29 años sin saber cómo se elegían los representantes. Viste, bueno, está bueno. Tuvimos la posibilidad de enterarnos de cómo era el sistema, y bueno, y hoy, mirá, estamos hablando de que en la última elección había más de 600 o 700 compañeros en el centro de convenciones. Uh-huh. Sí, la verdad que está bueno. Antes se elegía entre cuatro paredes. Uh-huh. Hablando así, criollo. No, sí, eso ha sido un salto de calidad, sin lugar a duda, poder elegirlo, poder verse, poder saber, sin lugar a duda que es un salto de calidad. Claro, esto gracias a los gremios, ¿no? Que cuando nos interiorizamos de lo que es lo importante y que es participar en la caja mixta y máxima, y cuando estamos hablando de que cerraron las mutuales, que vos tenías opción de elegir la mutual que vos querías, o te podías estar asociado a dos mutuales. Eso se cerró y se volcó todo a la caja mixta, pues supuestamente era todo para mejorar y que el compañero tenga menos gasto, y hoy tenemos, la mayoría reclaman, porque fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, todo se puede revertir, pero siempre con lucha. Los trabajadores siempre tenemos que lucharla, pelearla, y bueno, yo creo que todos tenemos, los que estamos con la intención, y de los compañeros, por ejemplo, en esta institución, que me dan esta responsabilidad, y bueno, les pido que acompañen, pero también que participen, que vayan, que se acrediten. Son muchísimos, sí, los asociados que tenemos en la caja mixta, y bueno, y después ver bien de adentro de qué manera se puede pelear para el bienestar de los municipales, ¿no? De los asociados o la familia, ¿no? Perfecto. Maxi, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Bueno, después de la invitación para cuando andés por acá, venirte en vivo para hablar de la situación de los trabajadores, cómo está viendo el escenario hoy complejo en lo económico para el trabajador. Pero bueno, ante cualquier novedad puntual de la Caja Mixta, mantenernos al tanto. Sí, bueno, yo te agradezco como siempre a vos, a todo tu equipo ahí, bueno, y pedirle nuevamente a todos los municipales que tienen, están asociados que a la Caja Mixta, que se acrediten y que participen el día 6. Y bueno, también, como yo digo siempre, esto tiene que salir todo bien, somos todos trabajadores. En este caso es Amar Alzada, es muy diferente, acá no hay cuarto oscuro, acá no vemos todas las caras, pero lo conocemos todos, y bueno, que sean las elecciones que tranquila, como yo digo, es muy democrática, pero acá no hay cuarto oscuro, que hay que hacerla malo, pero siempre tiene que ser participativa, sin duda. Tienen que ir los trabajadores asociados, tienen que acreditarse y elegir al que ellos le parezca que va a ser el que lo va a representar mejor. Perfecto, está bueno eso que decía, son momentos de mucha participación y está bueno que vayan la mayor cantidad posible, ¿eh? Maxi, un gustazo como siempre. Nosotros somos de la Unión Obrero Empleado Municipal, la UEL, y después representante de otras instituciones, que está muy bien, la verdad que no. A mí me gusta esto de que la gente participe y que elija al compañero que crea que lo va a representar mejor, te voy a repetir, y que no haya elecciones y que pongan a dedo como hubo 29 años que no sabíamos nosotros ni enterados, los afiliados a la Caja Mixta, que había un directorio que teníamos que elegir un representante. 29 años, Pablo. Sí, eso ha sido un cambio, ¿no? Obviamente, ¿eh? Eso está bueno, por eso no hay que dejar de participar, ¿eh? La verdad que está buena la convocatoria. Bueno, Pablo, Maxi, sí, bueno. Un gustazo y la seguimos a esto. Tenemos para problemas, tenemos, pero un montón, pero bueno. Ahí está. Bueno, pero ya te venís en vivo y profundizamos en varios de los temas que está bueno hablarlo. Listo, Pablo. Listo, Maxi. Sí, bueno, que participen los compañeros, que participen las compañeras, que vayan todo, porque tiene que ser participativa, no a dedo. Perfecto, ahí está. Participativa. Está bueno eso. Maxi, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, ante cualquier novedad, más nosotros vamos a repetir esto constantemente, pero ante cualquier novedad, mantenernos al tanto. Gracias, Pablo. Mucho abrazo para vos y bueno, a todo tu equipo. Perfecto. Ahí está. Bueno, el secretario general de...